Nuestro mundo y nuestras ciudades cada vez están más contaminadas. ¿Pero crees que la contaminación del aire es la única perjudicial para tu salud? La contaminación sonora cada vez provoca más serios problemas a los pobladores de las grandes ciudades, y tu ciudad no está absuelta de ello. ¿Quieres comprobarlo? Es fácil. Usa como único implemento de prueba una grabadora de sonido o, en su defecto, solo tus oídos. Es preferible hacer el recorrido entre 4 y 6 de la tarde. Toma dinero para el transporte si es necesario. Sal del lugar donde te encuentres y, si es posible, camina hasta encontrar una zona céntrica en la que puedas percibir el ruido del tráfico, de vendedores, música, entre otros. Si el sector que te recomendamos se encuentra lejos de tu ubicación, aborda un bus que te lleve a aquel lugar caótico. A medida que hagas el recorrido, procura que tu música sea el sonido que te rodee: la calle, el tráfico, el aire, el silencio y las voces. Analiza a las personas de tu alrededor, observa si el ruido ambiente les molesta o si son los causantes del mismo y cómo permanecen sumergidos en él. Durante el camino, escucha conversaciones, música, palabras que realicen los vendedores, transeúntes, pitos, carros, motos, etc. Después de percibir el sonido ambiente del sector, vuelve a tu casa u oficina, realizando la misma actividad. Cuando llegues a este lugar, escucha atentamente todo lo que grabaste o trata de revivir mentalmente todo lo que escuchaste. Ten en cuenta lo que observaste, cada una de las personas del sector, sus gestos, actividades y movimientos. ¿Qué percibes? ¿Cuál es el sonido más fuerte o ensordecedor? ¿Cómo es el sonido ambiente de este lugar?